Sección 17 de Entre Naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera parte. Capítulo 3. Al salir del palacio, la vio en la acera, disponiéndose a subir en una berlina. Un ujier del Congreso sostenía la portezuela con el respeto que inspira el coche oficial, el galón de oro brillante en el sombrero de los cocheros. Rafael se aproximaba, creyendo todavía a la vista de aquel carruaje en una asombrosa semejanza. Pero no, era ella, la misma, como si no hubiesen transcurrido 8 años. —¡Leonora, usted aquí! Ella sonrió como si aguardara el encuentro. —Le he visto y le he oído. —Muy bien, Rafael. Acabo de pasar un rato delicioso. Y estrechando su mano con un franco apretón de amistad, entró en el carruaje, con estrépito de sedas y finos lienzos. —Vamos, ¿no sube usted? —preguntó sonriendo. —Acompáñeme. Daremos un paseo por la Castellana. La tarde es magnífica. Un poco de oxígeno sienta bien después de ese ambiente tan pesado. Rafael subió seguido por la mirada de asombro del ujier, admirado al verle en tan seductora compañía. Comenzó a rodar el carruaje, los dos en íntimo contacto, sintiendo el calor de sus cuerpos, chocando dulcemente con el suave movimiento de los muelles. Rafael no sabía qué decir. Le turbaba la sonrisa irónica y fría de su antigua amante. Sentíase avergonzado por el recuerdo de su brutal despedida. Quería hablar, y sin embargo, no sabía qué decir. Le pesaba aquel usted ceremonioso con que se habían tratado al subir al carruaje. Por fin se atrevió a decir tímidamente, hablando en tercera persona. —¡Encontrarnos aquí! ¡Qué sorpresa! —Llegué ayer. Mañana salgo para Lisboa. —Una corta detención. Hablar 2 palabras con el empresario del Real. Tal vez venga el próximo invierno a cantar la Valquiria. —Pero hablemos de usted, ilustre orador. —Más bien dicho de ti, porque nosotros creo que aún somos amigos. —Sí, amigos, Leonora. Yo no he podido olvidarte. Pero el entusiasmo con que dijo estas palabras se desvaneció ante la fría sonrisa del artista. —Amigos, eso es —dijo con lentitud—, amigos, nada más. Entre nosotros hay un muerto que nos impide aproximarnos. —¿Un muerto? —preguntó Rafael, no comprendiendo al artista. —Sí, aquel amor que mataste. Amigos, nada más. Camaradas unidos por la complicidad del crimen. Y reía con su irónica crueldad, mientras el carruaje corría por una de las avenidas de Recoletos. Leonora miraba distraídamente el paseo central, sus filas de sillas de hierro llenas de gente, los grupos de niños que, vigilados por las criadas, corrían alborozados bajo la luz dorada y dulce de la tarde primaveral. Leí esta mañana en los periódicos que don Rafael Brühl, de la comisión, se encargaría de contestar en eso de los presupuestos, y rogué a un antiguo amigo, el secretario de la embajada inglesa, que viniese a recogerme para acompañarme al Congreso. Este coche es el suyo. Pobre muchacho, no te conoce, pero apenas vio que te levantabas, emprendió la fuga. Una injusticia, porque tú no has estado mal. Estoy asombrada. Y di, Rafael, ¿de dónde sacas todas esas cosas? Pero Rafael no aceptaba el elogio, mirando con inquietud aquella sonrisa cruel. Además, ¿qué le importaba su discurso? Creía estar años enteros dentro de aquel coche. Le parecía haber transcurrido toda una vida desde que salió del Congreso. El recuerdo de la sesión se borraba de su memoria. La contemplaba con admiración, paseando una mirada de asombro por su rostro y su cuerpo. —¡Qué hermosa estás! murmuró con arrobamiento. La misma que entonces. Parece imposible que hayan transcurrido 8 años. Sí, reconozco que no estoy del todo mal. El tiempo no me muerde. Un poco más de tocador, he ahí todo. Yo soy de las que mueren de pie, sin sacrificar a la edad nada de su exterior. Antes de entregarme, me mataría. Quiero eclipsar a Ninon de Lenclos. Era verdad. Los 8 años no habían marcado su paso por ella. La misma frescura, igual esbeltez, robusta y fuerte, idéntico fuego de arrogante vitalidad en sus ojos verdes. Parecía que al arder en incesante llama de pasión, en vez de consumirse se endurecía, haciéndose más fuerte. Su mirada abarcaba al diputado con una curiosidad irónica. «Pobre Rafael, siento no poder decirte lo mismo. ¿Cuán cambiado estás? Pareces un señor casi venerable. En el Congreso me costó trabajo reconocerte. Grueso, calvo, con esos lentes que trastornan tu antigua cara de moro de leyenda. Pobrecito mío, si ya tienes arrugas». Y reía, como si le causara intenso gozo el placer de la venganza, ver a su antiguo amante anodadado y cabizbajo por el retrato de su decadencia. «No eres feliz, ¿verdad? Y sin embargo deberías serlo. Te habrás casado con aquella muchacha que te ofrecía tu madre. Tendrás hijos. No intentes negarlo para hacerte el interesante. Lo adivino en tu persona. Tienes el aire de padre de familia. A mí no se me escapan estas cosas». «¿Y por qué no eres feliz? Tienes todo el aspecto de un personaje y lo serás muy pronto. De seguro que usas faja para disimular el vientre. Eres rico. Hablas en esa cueva lóbrega y antipática. Tus amigos de allá se entusiasmarán leyendo el discurso del señor diputado y estarán ya preparando los cohetes y la música para recibirte. ¿Qué te falta?». Y con los ojos entornados, sonriendo maliciosamente, esperaba la respuesta, adivinándola. «¿Qué me falta? El amor, lo que tenía contigo». Y con la vehemencia de otros tiempos, como si aún estuvieran entre los naranjos de la Casa Azul, el diputado daba salida a sus melancolías de 8 años. La ofrecía la imagen inspirada por su tristeza. El amor, que pasa una sola vez en la vida, coronado de flores con su cortejo de besos y risas. Quien le sigue obediente encuentra la felicidad al fin de la dulce carrera. El que por orgullo o egoísmo se queda al borde del camino, ese llora su torpeza, la expía con una existencia de tedio y dolor. Él había pecado, lo reconocía e imploraba su perdón. Había purgado su falta con 8 años monótonos, abrumadores como una noche sofocante y sin fin. Pero ya que volvían a encontrarse, aún era tiempo, Leonora. Aún podía hacer retoñar la primavera de su vida, obligar el amor a que volviese sobre sus pasos, a que pasase de nuevo, tendiéndoles sus dulces manos. La artista le escuchaba sonriendo, con los ojos cerrados, reclinada en el fondo del carruaje, con un gesto de placer, como si paladease con fruición aquel fuego de amor que aún ardía en Rafael y que era su venganza. Los caballos marchaban al paso por la Castellana. Pasaban junto a ellos otros carruajes en los que brillaban curiosas miradas, sondeando el interior de la berlina y admirando a aquella mujer hermosa y desconocida. «¿Qué contestas, Leonora? Aún podemos ser felices. Olvida mi falta. El tiempo pasado. Imagínate que ayer fue nuestra despedida en aquel huerto, que hoy nos encontramos para vivir eternamente unidos». «No», dijo fríamente el artista. «Tú lo has dicho, el amor solo pasa una vez en la vida. Lo sé por cruel experiencia y he procurado olvidarlo. Para nosotros pasó ya, y es una locura pretender que nos busque de nuevo. Ese no retrocede nunca. Si le buscásemos, solo a costa de esfuerzos encontraríamos su sombra. Le dejaste escapar. Llora tu culpa como yo lloré tu torpeza. Además, tú no te das cuenta de la situación. Acuérdate de lo que hablábamos en nuestra primer noche a la luz de la luna. El arrogante mes de mayo, el joven guerrero con armadura de flores, busca a su amada, la juventud. ¿Y dónde está en nosotros la juventud? La mía, búscala en mi tocador. Se la compro al perfumista. Y aunque sabe disfrazarme bien, oculta una vejez de ánimo, un desaliento en el que no quiero pensar porque me asusta. La tuya, pobre Rafael, no existe ya, ni aun exteriormente. Mírate bien. Estás muy feo, hijo mío. Has perdido aquella esbeltez interesante de la juventud. Me haces reír con tus ensueños. Una pasión a estas horas, el idilio de una jamona retocada y un padre de familia calvo y con abdomen. ¡Ja, ja, ja! Cruel, cómo reía, cómo se vengaba. Rafael irritábase ante aquella resistencia punzante e irónica. Se exaltaba al hablar de su pasión. Nada importaban los desgastes del tiempo. ¿No podía obrar milagros el amor? Él la amaba más aún que en otros tiempos. Sentía el hambre loca por su cuerpo. La pasión les daría el fuego de la juventud. El amor era como la primavera que vivifica los troncos aletargados por el invierno, cubriéndolos de flores. Que ella dijera sí, y vería al instante el milagro, la resurrección de su vida entumecida, el despertar de su alma a la vida del amor. ¿Y la mujer? ¿Y los hijos? Preguntó Leonora brutalmente, como si le quisiera despertar con este recuerdo, cruel como un latigazo. Pero Rafael estaba ebrio de pasión. Le trastornaba el contacto tibio de aquel cuerpo, tantas veces deseado en su aislamiento. Las emanaciones perfumadas de voluptuosidad con que impregnaba el interior del carruaje. Todo lo olvidaría por ella, familia, porvenir, posición. Él solo la necesitaba a ella para vivir y ser feliz. «Huiré contigo. Todos me son extraños cuando pienso en ti. Tú sola eres mi vida». «Muchas gracias», contestó Leonora con gravedad. «Renuncio a ese sacrificio. ¿Y la santidad de la familia, de que hace poco hablabas en aquel salón? ¿Y la moral cristiana, sin la cual sería imposible la vida? ¿Cómo reía yo escuchándote? ¿Qué de mentiras decís allí para los bobos?» Y volvía a reír cruelmente, regocijada por el contraste entre las palabras del discurso y aquella loca proposición de abandonarlo todo para seguirla en su correría por el mundo. ¡Ah, farsante! Ya había presentido ella, en su solitaria tribuna, que todo eran mentiras, convencionalismos, frases hechas, que el único que hablaba allí con la firmeza de la virtud era aquel viejecito al que contemplaba con veneración por haber sido uno de los ídolos de su padre. Rafael se sentía avergonzado. La rotunda negativa de Leonora, la burla despiadada de su hipocresía, le hacían darse cuenta de la enormidad de su deseo. Se vengaba haciéndolo revolcarse en la abyección de su amor loco y desesperado, capaz de las mayores vergüenzas. Comenzaba el crepúsculo. Leonora dio orden al cochero para volver a la Plaza de Oriente. Vivía en una de las casas inmediatas al Teatro Real, que sirven de alojamiento a los artistas. Tenía prisa. Había de comer con aquel joven de la embajada y dos críticos musicales cuya presentación le había anunciado. —¿Y yo, Leonora? No nos veremos más. —¿Tú me dejarás en la puerta y hasta que volvamos a encontrarnos? —Quédate unos días, al menos que te vea, que tenga el consuelo de hablarte, de sentir el amargo placer de tus burlas. —Quedarse. Tenía sus días contados. Iba de un extremo a otro del mundo, arreglando su vida con la exactitud de un reloj. De allí 2 días cantaría en el San Carlos de Lisboa, 3 representaciones de Wagner nada más, y después de un salto a Estocolmo, y luego no sabía con certeza dónde, a Odessa o al Cairo. Era el judío errante, la valquiria galopando entre las nubes de una tempestad musical, pasando a través de las más diversas temperaturas, saltando sobre los más distintos países, arrogante y victoriosa, sin sufrir el más leve menoscabo en su salud y su hermosura. —¡Ay, si tú quisieras, si me permitieses seguirte! ¡Como amigo, nada más! ¡Como criado, si es preciso! Y la cogía una mano, oprimiéndola con pasión, hundía sus dedos en la manga, acariciando el fino brazo por debajo del guante. —¿Lo ves? —decía ella sonriendo con frialdad. —Es inútil, ni el más leve estremecimiento. Para mí eres un muerto. Mi carne no despierta a tu contacto. Se encoge como al sentir un roce molesto. Rafael lo reconocía así. Aquella piel que en otros tiempos se estremecía locamente bajo sus caricias, era ahora insensible. Tenía la frialdad indiferente con que se acoge lo desconocido. —No te esfuerces, Rafael. Esto se acabó. El amor que dejaste pasar está lejos, tan lejos, que aunque corriéramos mucho, nunca le daríamos alcance. ¿A qué cansarnos? Al verte ahora, siento la misma curiosidad que ante uno de esos vestidos viejos que en otro tiempo fueron nuestra alegría. Veo fríamente los defectos, las ridiculeces de la moda pasada. Nuestra pasión murió porque debía morir. Tal vez fue un bien que huyeses. Para romper después, cuando yo me hubiese amoldado para siempre a tu cariño, mejor fue que lo hicieses en plena luna de miel. Nos aproximó el ambiente, aquella maldita primavera, pero ni tú eras para mí, ni yo para ti. Somos de diferente raza. Tú naciste burgués. Yo llevo en las venas el ardor de la bohemia. El amor, la novedad de mi vida te deslumbraron. Batiste las alas para seguirme, pero caíste con el peso de los afectos heredados. Tú tienes los apetitos de tu gente. Ahora te crees infeliz, pero ya te consolarás viéndote personaje, contemplando tus huertos cada vez más grandes y tus hijos creciendo para heredar el poder y la fortuna del papá. Esto del amor por el amor, burlándose de leyes y costumbres, despreciando la vida y la tranquilidad, es nuestro privilegio, la única fortuna de los locos a los que la sociedad mira con desconfianza desdeñosa. Cada uno a lo suyo, las aves de corral a su pacífica tranquilidad, a engordar al sol, los pájaros errantes a cantar vagabundos, unas veces sobre un jardín, otras tiritando bajo la tempestad. Y riendo de nuevo, como arrepentida de estas palabras dichas con gravedad y convicción, en las que resumía toda la historia de aquel amor, añadió con expresión burlona: —¡Qué parrafito, eh! ¡Qué efecto hubiese hecho al final de tu discurso! El carruaje entraba ya en la plaza de Oriente. Iba a detenerse ante la casa de Leonora. —¿Subo? —preguntó el diputado con angustia, con la entonación del niño que implora un juguete. —¿Para qué? ¿Te aburrirías? Seré la misma que aquí. Arriba no hay luna ni naranjos en flor. Es inútil esperar una borrachera como la de aquella noche. Además, no quiero que te vea Bepa. Se acuerda mucho de aquella tarde en el hotel de Roma al recibir tu carta, y me creería una mujer sin dignidad al verme contigo. Le invitaba a bajar con un gesto imperioso. Cuando partió el carruaje, los dos quedaron un momento en la acera, contemplándose por última vez. —Adiós, Rafael. Cuídate. No envejezcas tan aprisa. Cree que he tenido un verdadero gusto en volver a verte. el gusto de convencerme de que aquello acabó. Pero así te vas, así acaba para ti una pasión que aún llena mi vida. ¿Cuándo volveremos a vernos? No sé, nunca, tal vez cuando menos lo esperes. El mundo es grande, pero rodando por él como yo ruedo, hay encuentros inesperados, como este. Rafael señalaba al inmediato teatro. ¿Y si vinieras a cantar ahí? ¿Si yo volviera a verte? Leonora sonreía con altivez, adivinando su pregunta. Si vuelvo, serás uno de mis innumerables amigos, nada más. Y no creas que soy ahora una santa, la misma que antes de conocerte. Pero de todos, sabes, del portero del teatro, si es preciso, antes que de ti. Tú eres un muerto. Adiós, Rafael. La vio desaparecer en el portal y permaneció aún mucho rato en la acera, dominado por el anonadamiento, abstraído en la contemplación de los últimos resplandores del crepúsculo que palidecían más allá de los tejados del Palacio Real. Las bandadas de pájaros piaban sobre los árboles del jardín, estremeciendo las hojas con sus aleteos juguetones, como enardecidos por la primavera que llegaba para ellos fiel y puntual como todos los años. Emprendió la marcha hacia el interior de la ciudad, lentamente, con desaliento, pensando morir, diciendo adiós a todas las ilusiones que aquella mujer parecía haberse llevado consigo al volverle implacable la espalda. Sí, era un muerto que paseaba su cadáver bajo la luz triste de los primeros faroles de gas que comenzaban a encenderse. Adiós, amor. Adiós, juventud. Para él ya no había primavera. La alegre locura le rechazaba como un desertor indigno. Su porvenir era engordar dentro del hábito de hombre serio. En la calle del Arenal oyó que le llamaban. Era un diputado, un camarada de banco que volvía de la sesión. Compañero, deje usted que se le felicite. Estuvo usted archimonumental. El ministro ha hablado con gran entusiasmo de su discurso al presidente del Consejo. Cosa hecha. A la primera combinación es usted director general o subsecretario. Mi enhorabuena, compañero. Fin de la sección 17. Grabado por Lu G. Calderón. Fin de Entre Naranjos, de Vicente Blasco Ibáñez.